¿Qué tal, Laura? Luciano, buen día. ¿Cómo Buenos días. Juan, consultarte respecto de esta reunión, de esta convocatoria que se hace desde APYME, donde están yendo al Congreso de la Nación justamente para plantear la situación dramática que está viviendo el sector. Así es. Alrededor de 8 federaciones y entidades y más de 20, 30 cámaras de distintos sectores, decidimos hacer un documento en conjunto y lo vamos a presentar hoy en la Cámara de Diputados, donde hemos convocado a los bloques, a todos los bloques de la Cámara de Diputados, bueno, para hacerles saber cuál es nuestra opinión sobre la situación, sobre las pymes y la economía en general, y algunas propuestas en lo que podría, si el Congreso, tener jurisdicción, digamos, ¿no? Porque en el Congreso el Poder Ejecutivo tiene jurisdicción sobre medidas económicas que no tienen que pasar por el Congreso, pero otras sí. Por lo tanto, estamos ante una situación realmente muy crítica, donde están cerrando 25 pymes todos los días. Ayer lunes nos enteramos que fábricas emblemáticas como Sidra Tunuyán, como la del Taco Veritas, Lácteos y Loliay, Motomel, están todos en quiebra, cerrando. Y así podríamos, todos los días nos levantamos con nuevos cierres y por ende con un aumento exponencial de la desocupación, ¿no? Que realmente es espeluznante. Aquí en la ciudad de Rosario, por ejemplo, el otro día nos enteramos a través de un estudio del Centro de Estudios de Scalabrini Ortiz de que ya en septiembre de este año había aumentado la desocupación al 11,3%, ¿no? Cuando en septiembre de 2017, un año atrás, estaba en el 9 y algo, digamos, ¿no? Había aumentado, el 13 y pico, es decir, aumentó más de un 4% la desocupación entre septiembre de 2018 y septiembre de 2017. En la ciudad de Rosario. Bueno, esto se da en todo el país, ¿no? Juan, desde las 11 van a estar siendo recibidos por algunos diputados. ¿Ya le confirmaron qué bloques lo van a estar atendiendo o van a la espera de ser recibidos? No, nosotros hemos invitado a todos los bloques. Sabemos que va a haber varios bloques que nos van a recibir. Esperemos que estén todos. No, pero bueno, de cualquier manera, creo que la cobertura mediática va a poner va a exponer a los bloques que no estén allí, y además va a poner en el tapete una situación que no es conocida por nadie, ¿no? Porque tanto los sectores políticos como la dirigencia sindical, por supuesto la dirigencia gremial empresaria, todos los días se habla de las pymes. No hay político, no hay economista, no hay dirigente sindical que no ponga que no tenga la palabra pyme en cualquier discurso. Y esto tiene que ver con que nosotros representamos más del 75% del empleo en la Argentina y que casi toda nuestra producción es para el mercado interno. Por lo tanto, los trabajadores activos, los trabajadores jubilados, los que reciben la UH, etcétera, son nuestro mercado. Y bueno, la caída del valor adquisitivo del salario tan contundente hace que cada vez nosotros tengamos menos mercado y se consume un círculo vicioso donde hay más cierre de empresas, mayor desocupación, y así se va retroalimentando esta situación, ¿no? Juan, consultarte, si bien la cuestión para revertir este escenario tan adverso que están viviendo ustedes como sector PYME tiene que ver con un viraje absoluto en las políticas, económicas que lleva adelante el gobierno. Hoy claramente me parece que estamos muy lejos de que se dé ese escenario de revertir esas políticas tendientes a la apertura de importaciones, tarifazos, porque la emana el mismo gobierno, pero hay algunas cuestiones específicas que en cuanto a lo legislativo le pueda dar un alivio a ustedes, que cuáles son esas posibles medidas puntuales o particulares como para empezar un camino de salida a este escenario adverso. Bueno, coincido plenamente con tu comentario en el sentido de que este gobierno no va a cambiar la política económica, al contrario, ha ido profundizándola cada vez más, y una demostración clara de eso es el presupuesto 2019, ¿no? Donde hay las partidas para la obra pública, que generan mucho mano de obra y mucho trabajo en la industria, casi todas las partidas, están en baja, y solamente la partida que tiene que ver con el pago de los intereses de la deuda externa es la que sube, digamos, ¿no? Por lo tanto, con este gobierno, este modelo económico no va a cambiar. Hay que llegar a la otra orilla, creo que y la otra orilla son las elecciones, y bueno, y en el 2019, y para llegar allí, de cualquier manera, desde el Congreso Nacional se puede morigerar el impacto de esta caída que va a seguir a través de algunas medidas que tengan que ver, por ejemplo, con el tema financiero, digamos, con el tema de las altas tasas de interés sobre la cual se puede legislar, sobre el tema de la AFIP. La AFIP embargó durante el año pasado 250.000 cuentas ante la caída de una cuota de un plan de pagos. Enseguida la AFIP embarga la cuenta, y a partir del embargo de la cuenta evidentemente se termina el circuito financiero, porque el único crédito rápido es el descubierto. Estamos hablando de un descubierto, además que uno paga un descubierto alrededor del 70% de interés anual, una locura, pero es un salvavidas de promo, pero muchas veces uno acude a eso para poder sobrevivir, y bueno, si tenés la cuenta embargada ya no podés comprar con cheques, etcétera, etcétera. Sobre eso también puede legislar el Congreso Nacional, sobre, por ejemplo, el pedido del pago de este bono de 5.000 pesos, que se tome como parte del impuesto a la ganancia para las empresas que la tengan, por lo menos, porque esta política económica se ve que está afectando a todos los sectores industriales, hasta las empresas más grandes, ¿no? La caída de la venta de automotores, de la fabricación de automotores, nos está diciendo eso, ¿no? Que además afecta a las pequeñas empresas que trabajan para esas empresas. Por lo tanto, como este es una convocatoria muy amplia donde hubo que consensuar un documento donde hay entidades como Proteger, la CGE, etcétera, que además representan a empresas medianas y medianas grandes, está el pedido ese de que el bono se descuente de ganancias del impuesto a la ganancia. Bueno, ahí hay una serie de medidas que se están proponiendo para que justamente, la idea cuál es, morigerar un poco el impacto. También, perdón, que estoy rememorando el tema energético también, con las altas, los aumentos de las tarifas, que realmente son impagables las tarifas. Por lo tanto, son todas medidas que se pueden tomar, se pueden a través de la discusión en el Congreso Nacional se puede avanzar y de alguna manera llegar a la otra orilla con un poquito más de aire. Juan, en la jornada de ayer trascendió una imagen de parte del sector de los trabajadores nucleados en la corriente federal, de los trabajadores que tuvieron un encuentro con empresarios pymes, también con sectores vinculados a la cooperativa, en una alianza, si se quiere, estratégica, en defensa de lo que es la producción nacional y el empleo argentino. ¿Tiene que ir por ahí el sendero de, de lo que quede de acá en, hacia adelante, como para empezar a revertir esa situación? Sí, efectivamente, nosotros en todos los lugares que podemos y estamos, siempre decimos que los trabajadores y las pymes somos dos caras de una misma moneda, es decir, nos retroalimentamos, por lo que yo te decía antes de que explica el 75% del empleo, ¿no? Y porque nuestro mercado son los trabajadores, por eso nosotros en cada actividad que hay con respecto a esto, a lo que vos comentabas, a la unidad sindical, a la unidad gremial, etcétera, aportamos nuestro granito de arena porque creemos que la situación pasa por ahí, ¿no? Hay que cambiar este modelo económico, como este modelo económico el gobierno nacional no lo va a cambiar, bueno, va a haber que concretar una gran unidad del pueblo argentino para que este gobierno no vuelva a ser votado, ni ningún gobierno que represente el neoliberalismo ni en Argentina, digamos, ¿no? Y bueno, me parece que hay que empujar hacia ahí. La salida es política y hay que salir por las elecciones con un gran un frente muy muy amplio, pero que se comprometa en empujar a la en apoyar a la pequeña empujar a la industria nacional, al trabajo nacional, a la unidad latinoamericana, un gran frente patriótico. Y bueno, yo creo que tanto la corriente federal como el movimiento sindical rosarino, como la UAS, la unidad de acción sindical, etcétera, en la ciudad de Rosario y a nivel nacional el F21, etcétera, hay varias varios sindicatos, varias gremiales empresarias que están trabajando en eso, en la unidad. Esperemos que nos podamos unir todos para poder concretar esto que estoy diciendo, que es que este gobierno y este modelo económico no vuelvan nunca más. Juan, agradecerte por estos minutos. Esperemos que salga esta jornada del día de hoy de manera positiva para ustedes y que de a poco se empiece a revertir este escenario realmente crítico que está atravesando el sector. Bueno, gracias a ustedes por la entrevista. Hasta luego.